Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. El bajista de la banda estadounidense Dirty Rotten Imbéciles, Joss Pape, murió a los 53 años por causas aún no confirmadas. Quien se encargó de difundir la noticia fue el guitarrista Spike Cassidy, miembro original de The Ray. Joss Pape, descansa en paz. Éramos como hermanos en la época. Te amo, hombre, escribió Cassidy en Facebook. The Ray tuvo a Pape como miembro desde 1983 a 1989. En ese periodo grabó el EP Violent Pacification en 1984 y más tarde el álbum Crossover en 1987, donde mezclaron los géneros punk, hardcore y thrash, sentando las bases del crossover. También participó en la grabación del Four of King de 1988 y dejando la banda para sumarse luego a Gangrene, donde permaneció hasta 1991. Dejando registro de su paso en el álbum en vivo Can't Live Without It de 1990. Dirty Rotten Imbéciles sigue activo desde 1982 y se mantiene tocando bajo la gestión de sus miembros fundadores Spike Cassidy y el cantante Kurt Brench. Gangrene, por su parte, es una banda punk hardcore originaria de Bantry, Massachusetts, que tuvo su primera encarnación con Chris Doherty, Mike Dean, Bill Manley, de 15 años, estos niños, y participaron en ese momento en la compilación This is Boston, Now, Not L.A., en 1982. En la actualidad, Chris, su guitarrista fundador, sigue con la banda, una formación renovada, pero ahora volvemos al año 1990 y de su álbum en vivo de Gangrene, con participación de Pape al bajo, suena el tema Alcohol. Estás escuchando Diabolus y Música. Whiskey. Aquí, en Oxi Radio. Jägermeister. Just about to get all fucking alcohol. Yeah. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus y Música, programa número 27. Hoy es 6 de febrero del 2020. Programa 27, ¿no, señor operador? Muy bien. Sí, sí. 27. Don Luis el Salteño, te debo las empanadas en la operación técnica. ¿Por qué te debo las empanadas? ¿Qué hicieron? Sí, ¿algún pacto de que se tenían que hacer empanadas? Me tenía que traer una docena de empanadas. ¿Y no te trajo? No, y yo no sabía nada, además de que no se las trajiste. No, a mí me las tenía que traer. Está todo mal con vos. A mí me las tenía que traer. ¿Qué te metes? Con vos. Así no, y con vos está mal por bueno, no haberme avisado, perdón. Procurá no hacer ruidos extraños. Ay, Dios. Bien, iniciamos. Como Natalia de Niro dice. Nuevo capítulo del intervalo del Diablo. Diabolus y Música. Así es. Muchísima música, banda invitada. Y bueno, no sé, podemos arrancar, ¿no? Con la música. Podríamos arrancar, usted? Sí, sí, sí, sí. Ahí tenemos varias cosas para pasar, ¿no es cierto? No, varias, no, un montón. Siempre ¿un queda montón? Música afuera. Sí, por supuesto. Sí, sí, es verdad, siempre nos queda música afuera. Especialmente de la mía, pero bueno, ponele que no importa. Sí, obvio. Es, ¿qué sé yo? Ponele que no importa. No entiendo por qué la, claro, lo remarcás. Sí, total, yo nada, ponele que. Nada, pongo puchero así, trompa de. No importa. Bueno, me conformo con muy poco. Vamos a hacer un homenaje al coronavirus y vamos a pasar una banda de Beijing, China. La banda se llama Dressed to Kill. Hacen un heavy metal tradicional, heavy speed, inspirado en la cultura retro 80. Estos maníacos chinos presentan su álbum debut a finales del 2019, un álbum cargado de canciones enérgicas y melódicas. Midnight Impulsion. Este trabajo de 9 canciones más un intro arranca con el tema que lleva por título el álbum Midnight Impulsion. Hao Cheng Wei o Cheng Xi en bajo, Chang Fu Wen en guitarra, Xang Xichi batería. ¿Quién me manda acá a meterme en esto? Cheng Wei en guitarra, Yang Xi en voces. Vestidos para matar. Dressed to Kill. Midnight Impulsion el tema. Treasures on the street. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, seguimos aquí en Diabolus y Música, programa número 27. Y la cortina ya identifica a nuestro, a la banda invitada, ¿no? Así que, es. Aquí tenemos el representante de la banda. Ellos son, él es Akainz. Así es, Iván de Akainz. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, acá la idea es, este, por sugerencia de Ale, presentar la banda, charlar un poco, conocerla, ver en qué andan. Tuvieron un año movido, ¿no? 2019, con fechas, en lo que se refiere a fechas, ¿no? Una banda en actividad, este, difusión del disco y todo eso. ¿Cómo están ahora? ¿En qué punto están? Y después del, si el año fue muy movido, tocamos por todos lados. Y hicimos el show de los 10 años nuestros, que fueron 900 personas aproximadas. Capaz dos más, capaz dos menos, pero sí, claro. Aproximado 900 en group. Eso es un numerito, ¿eh? Ni nosotros lo podemos creer todavía. Y habíamos hecho varios shows en Capital, no es que no hayamos tocado. Habíamos hecho un Roxy lleno, hicimos un Uniclub y habíamos hecho 15 días antes, más o menos, un Uniclub sorpresa por WhatsApp un jueves, que estuvo explotado también, así que veníamos como tocando mucho. Claro. Y esto fue una locura. Así que el desenlace de todo eso. Claro, y eso fue increíble porque veníamos de la gira del disco nuevo, semejante show, giras por todos lados, y eso dio que este año ahora es un caos de cosas que van apareciendo. Bueno, se nos corrieron algunos que otros shows, este un lío, así que estamos como moviendo fechas para todos lados, pero ya de pero acá es positivo junio, eso. Es positivo, pero implica un nivel de laburo que. Y bueno, pero el celular ya me duele el meñique de sostenerlo. Ya es momento que te aboques a lo tuyo y ese laburo lo haga un tercero. No, es que tenemos manager, pero no nos da abasto el. Bueno, hace falta otra persona más. No, me refiero a lo que es de delegar responsabilidades porque en un momento te superan las cosas. Sí, y aparte, claro. Eso significa, ese tipo de cosas, significa que están laburando bien, porque están volviendo las cosas. Todo el esfuerzo, ya llevan casi 10 años de banda, claro, rodando, tocando, la formación es estable, así que... La misma formación hace 10 años. Mencioná a tus compañeros. Para... Está Fede en el bajo, Seba y Gusti Radrizani, los dos hermanos Macana en... guitarra, voz y batería, y bueno, yo guitarra, voz también. Entonces, este, creo que es consecuencia del laburar, o sea, abocarse a laburar en serio, ¿no? Sí, somos. Creo que el día, el primero de mayo nos se corresponde. El nos descanso obligado. Contra corresponde, sí. Casi siempre tocamos el primero de mayo. Así que... Igual que placer, con todo ese esfuerzo que te vayan a ver tanta cantidad de personas, digo, no todas las bandas, ni con 10 años, ni con 20, y algunas que no lo logran. Es tremendo. Sí, igual como todo, yo creo que lo jodido es sostenerlo después, ¿no? Nosotros claro. Hasta ahora venimos vienen subiendo, siempre sosteniendo y subiendo la vara. Claro, van redoblando la apuesta y... Lo cual es buenísimo, es positivo. Porque nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de laburar ni un día al año, no hay vacaciones prácticamente de lo que es la banda. Y además de ser músicos, de ser todo, también somos productores de lo nuestro y de un montón de cosas. Y tiene una vida, aparte. Y además tenemos una vida individual que está bastante cascoteada, ¿no? Pero bueno, pues supimos poner la banda como una entidad superior a cada individuo. Es que esa es la idea, si vos realmente te lo tomás en serio y pensás de manera profesional. Tal cual. Es algo que donde hay, ahí hay un punto donde muchos no lo ven o no se lo toman realmente en serio, y es el punto de inflexión donde la banda suma o resta, para mí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es que ver millones de recitales y ver bandas subir y caer, o intentar, pero no llegar a nada. Que la realidad es que estás en un género que no tenés ni busca talentos, ni mega discográficas, ni mega empresas. O sea, el mercado no te está buscando. Y además, dentro del mercado metalero, no es como, qué sé yo, hablamos del reggae y Bob Marley no está más, no está más, no tenés nada. ¿Qué tenés? Los Cafres cada tanto. Hoy fue cumpleaños, no sé si se habrán fumado algunos puerros a la memoria de Bob Marley. Hoy fue cumpleaños. Y en el metal tenés a todos vivos, porque en el rock decís, bueno, los Rolling Stones vienen cada tanto y no hay nadie más, pero en el metal tenés desde las mejores bandas de los 70, excepto Zeppelin, Sabbath, Purple, Scorpions, Whitesnake. Están todos tocando. De los 80 tenés Maiden, Judas. Igual que, Ozzy, ojo, que la parca está ensañada y está laburando. Está jodida, sí. Sí, que complicado. Tiene mucho laburo en Oriente en este momento, ¿viste? Pero. Sí, no, pero igual, dejate de joder. Y después tenés también de los 90, o sea, todas las bandas, menos Pantera, tenés todo. Y después de Argentina tenés Rata, Iorio, Malón, Animal. Bueno, carajo, hace unos días que no. Entonces es como que el mercado tiene oferta. Entonces, si no te lo tomás así en serio y le dedicás realmente tu. Claro, para que la gente te tome verdaderamente en serio también, porque, o sea, vos ofreces, si de la otra parte acepta, bueno, eso que ofreces tiene que ser realmente. Tal cual. Hay un tema, el otro día jodíamos en la playa, que fuimos a tocar a Miramar, y estábamos escuchando el disco de Temple, y dice, entregaste tu destino al rock and roll, y cómo puteábamos, la puta madre, tiene razón. Claro. No, pero bueno, sarna con gusto no pica. El disco salió en el 2018, el último trabajo en estudio. Y cómo de esa época a este momento, ¿cómo lo ves así en perspectiva? ¿Estás conforme? ¿Y el resultado, cómo se movió? Sí, el último disco lo que tuvo de bueno es que mantuvimos la esencia, la identidad de la banda, pero fuimos más allá. Hay un montón de cosas nuevas desde las escalas, desde esto, lo otro. Entonces, desde la gratificación musical estamos contentos de lo que supimos componer. Y la respuesta del público fue inmediata, pero inmediata, les gustó. No es que tuvieron que asimilar un disco experimental o distinto, no. Les encantó y les resultó novedoso. Intentamos incluso no repetir, o sea, que un tema no sea igual al otro, claro. Si bien tenga las cosas típicas de la banda, ¿no? Entonces, lo musical estamos muy contentos. En cuanto a sonido, creo que hicimos una evolución en el sonido del disco. Siempre uno después no le gusta. Claro. Querés cambiarle esto, lo otro, pero bueno, le debe pasar hasta Metallica, capaz eso. Uh-huh. Así que bueno, sobre todo con los presupuestos que uno maneja, que uno no maneja el presupuesto de Kiss, entonces te pasa esas cosas. Ah, bueno, pero hay que volar bajito y. Tal cual, pero estamos contentos con. Creo que mejoramos en el audio, mejoramos en la composición. La gente respondió muy bien, los shows fueron bestiales, la presentación del disco fue en Niceto. Y Niceto fue 17 de noviembre del 2018. Y habían casi 700 personas. Sí. Costó mucho hacer ese show. Así que y rindió y nos vendió shows para todos lados. Y supimos. La verdad que. Es más, ya estamos componiendo el cuarto disco. Hay maquetas para. Creo que un disco y medio, más o menos. Claro. Así que este año seguramente salga algo nuevo. De ese álbum, del último. De repente, si alguien nunca. Siempre hay gente que te va descubriendo. Si no escuchó a Gaines, vos. ¿Qué tema le recomendarías escuchar si escuchás este tema? Porque estos somos nosotros, creo que acá está la esencia de la banda. Es una pregunta jodida, ¿no? Porque es como. Sos como un musulmán que tiene siete esposas, ¿viste? Claro, y te gustan todas. Y la que digas que no se va a enojar. Pero creo que el primer tema. Normalmente los temas que abren los discos, uno, por lo menos nosotros solemos tratar de que ese tema sea el más pesado y que tenga mayor cantidad de variaciones, para que el primero que lo escuche diga, bueno, yo me voy a encontrar con un poco de todo esto. Uh-huh. Así que el primer tema tiene melodía, tiene estribillo, tiene gancho, tiene un riff retorcido y bien trayero, tiene groove, tiene partes bien épicas y tiene una letra muy así nacional. Que es bueno, anuncialo entonces y vamos a escucharlo entonces. El Libertador. Recordando el valor de compañeros del ejército de los Andes. La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, tabaco, un pedazo de carne no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxio Radio. El Libertador sonaba entonces de Against, y realmente sí, ahí había de todo un poco como para matizar y abarcar el ampliar un poco más el público. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, el mismo género hoy en día ya lo encontrás con todo ese mix de melodía, de agresividad, de cadencias, tempo y qué sé yo, bla bla bla bla bla. Creo que hoy ya es parte del género. O sea, ya no es tan específico como decís, hago speed metal o... La verdad. O no sé, death metal old school, viste, que ya sabés lo que te vas a encontrar. Así que creo que podríamos decir que Gaines es una banda de metal. De metal. De metal. Tal cual, porque de repente si nos pinta un día hacer algo medio glam, lo vamos a hacer. Aparte en el disco tienen sí, los temas con tiempos más, más lentos, más melódicos. Sí, sí. Eso está, está muy bueno. Entonces ya tienen los borradores, ¿no? Del próximo trabajo. Sí, sí, hay varias maquetas ahí hechas. Ya estamos en la sala tocando un par de temas de esas maquetas. Y siguen saliendo ideas, eso es lo que está bueno. Así que hay material para rato. La idea sería este año presentar el cuarto disco. Estamos en ese proceso. O sea, está en el proceso demos. Sí, o sea, no grabamos nada, sino que son grabaciones caseras. Claro, están sin fecha, digo, de estudio y eso. Claro, no, todavía no. Pero sí, antes de fin de año quieren ya tener un nuevo... Y estamos planeando una idea de presentarlo en dos partes, capaz. Una a mitad de año y otra más a fin de año del disco. ¿Pero en digital? En digital, sí. Claro, es algo que se estila ahora. Sí, pasa que es muy... Nosotros nos pasó con el disco anterior, cuando lo estábamos grabando, fue el primer quilombo del dólar. Entonces de repente no nos dieron los números y dos de la banda sin laburo al poco tiempo, y de repente un disco que capaz te salía hacerlo físicamente 40 mil pesos te salía sí. 60. Sí. Dijimos, ¿de dónde la sacamos? Claro. Y además la industria discográfica hoy no vende tanto como capaz. Entonces decís, ¿cuándo lo recupero? Pero igual, de todas formas, porque si vos querés solo fabricar 100 discos, bueno, tenés que tener un presupuesto, pero el paso anterior es el estudio de grabación. Y si querés tener calidad, tenés que pagarla. Sí. Así que estamos en la misma. Zafamos que tuvimos, la verdad, muy buena onda de... Grabamos lo que es las violas y las voces, todo lo que es cuerdas, en el estudio de Emi Obregón de Lorien, que nos dio una mano terrible con todo. O sea que nos salvó la economía, Emi. Y sí. Después, lo que fueron las batas, las grabamos con Manta y Nico Polo, de Áspera, ahí en la nave. Acá enfrente. Exactamente. Y también muy accesible todo, entendiendo la economía. Y después también con la mezcla y el máster fue con... ¿cómo es el nombre que tiene? RGP. Ah, ¿cómo mierda se llama el estudio? Bueno, no sé. El estudio exactamente el nombre, tiene las siglas. Pero Nico fue un grosso a la hora de mezclar y hacer todo también. Y contempló que el dólar de repente se había ido a la mierda. ¿Y ustedes conformes con el resultado final? Sí, estamos re contentos. Sobre todo cuando a la gente le encantó. De repente hiciste dos shows y se saben todos los temas. Ahí te das cuenta que algo bien más o menos hiciste. Y respecto a lo que es tocar, bueno, me comentaste que habían tocado en la costa. O sea que ya arrancaron el año en lo que es la actividad del escenario, ¿no? Sí, cerramos en Uruguay. Fechón con los amigos de Rey Toro, lleno de gente, cientos de personas. En un lugar muy bueno, mucho público, la verdad, para nosotros. Y después, a los pocos días, fuimos a Necochea con Hermanos de Sangre, que son nuestros amigos, que venimos haciendo shows siempre en la costa. Hicimos Miramar, Pinamar, ahora tenemos Mar del Plata en marzo, Villa Constitución. Teníamos Rosario, pero al final se cayó, se pasó acá a Buenos Aires, la fecha del Nunca Más, estar tocando acá en la plaza. Y después tenemos Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Bueno, hoy estábamos hablando ya de La Pampa, Bragado, Pergamino, Chacabuco. Claro, ya vas enganchando. Claro, explotó todo así de repente en estos días. Y vas enganchando como para... Más o menos, de acá a junio fácil ya. Los viajes. Sí, 30 shows deben haber más o menos. Bien. De acá a junio. Eso es un montón. Sí, siempre hacemos 60, 70 shows por año. Wow. Así que viene movidito. Está bien, y están pensando también en proyección internacional a raíz de, bueno, no sé, me imagino que contactos habrán quedado, del viaje de ustedes a Europa. Sí, estamos en vistas de ir a México, Ecuador, Colombia. Ya en México hay un par de shows, así que si logramos consolidar varios shows, bueno, le damos todo lo que da todo. En México nos están viendo en este momento. ¿En serio? Así que les mandamos un gran beso a Paola Mendoza, que está viendo ahora la transmisión en vivo. Bueno, sí, tenemos que... Sí, lo interesante de México es que pueden meter muchas fechas porque la escena es bastante grande. Sí, además nos dimos cuenta por las estadísticas de descargas y de escuchas y respuesta en las redes que México es como el segundo lugar que más respuesta tenemos. Así que ya habían un par de shows ahí que están apalabrados. Entonces, si se puede dar por lo menos una semana entera de shows, justifica el esfuerzo. Claro, claro. O sea, el banco que vamos a robar dentro de una semana. Claro, totalmente. Pero igual, de todas formas, el esfuerzo, por más que sea una fecha, siempre te va a quedar un saldo positivo. El negativo en el bolsillo siempre. Pero el positivo humanamente y artísticamente. Sí, ni hablar. Y sí, sería interesante de repente si pueden tener material nuevo para encarar, digamos, la segunda mitad del año con el exterior. Solo Uruguay y países limítrofes, el resto de los países limítrofes, ¿cómo está la conexión? Y mira, tenemos apalabrada una fecha esta semana en Paraguay para primavera. Hacemos seguramente Formosa Asunción. La región, claro. Sí, así que está eso también. Nos encantaría ir a Brasil y a Chile, que son países vecinos, hermanos, y lo hacemos todavía. Uruguay ya nos han ofrecido varias cosas. Íbamos a ir ahora en enero, pero bueno, no, los números no dieron para hacer la aventura. Sí. Capaz después lo cubrí, ganás o no, pero como esto te están a pulmón lo nuestro. O sea, lo que fue fin de año ahí, tomarse una birra. Por... No me imagino. Te caía el lagrimón, ¿no? Te caía el lagrimón así. No me imagino. No, terrible. Realmente terrible. La cerveza mejor, la que más disfrutaste de tu vida. No sé, la verdad que no sé. Pero sí que está caro para nosotros, ¿eh? Mal. Pero bueno, lo positivo de eso es que estuve en la costa estos días y económicamente está rindiendo acá adentro, me parece, porque fui a varios lugares de conocidos y estaban todos re contentos y estamos vendiendo a cagar. Así que ahí me invitaron la cerveza porque les estaba yendo bien. Claro, totalmente. Está bien. Está bien, está perfecto. Vamos a escuchar otro tema del último álbum en estudios. ¿Qué podemos escuchar? Sugerite uno. Anestesiado. Anestesiados, entonces suena acá en el intervalo del diablo. Oxygen Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos charlando de la vida con Gaines. Sí, porque todo eso implica, son cuestiones de la vida, o sea, el laburar, el salir adelante, el esfuerzo y todo eso. Pero bueno, ustedes están cosechando lo que sembraron y realmente es súper válido y me alegra en el sentido de que tendría que ser ejemplo, o sea, te puede gustar o no la banda, pero fíjate cómo están laburando y que están obteniendo resultados, o sea, es simple, no hay que darle mucha vuelta, acá no es magia, no hicieron un pacto con el diablo ni cosas extrañas. Para que sea profesional tiene que... No, tenemos un... Pero hay que tomar en serio como algo profesional. Y tomamos en serio, le dedicamos la vida a esto y después tenemos una forma de trato con el par y con las bandas, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando decimos group, invitamos 7 bandas que podríamos no invitarlas porque no era tan necesario que sí que no, porque festejás tus 10 años la gente viene. Claro. Pero dijimos, bueno, hay mucha gente del interior que quiere ver nuestro show. ¿Qué le podemos dar? Todas las bandas que le gustan. Entonces pusimos a la banda a tocar 30 minutos todas. Sí. Y hay bandas que trajeron 10 personas y otra que te trajo 30, esto, lo otro, de las 900 que habían. Pero todas esas bandas tuvieron 48 horas antes sonidista, iluminador, asistente, claro, todo pago por transferencia a cada personal. El lugar estaba pago hacía 2 días, tuvieron difusión en la revista Headbanger, tuvieron difusión por las redes, sí, un flyer para cada una. Entonces vos decís, esas bandas no pusieron un mango para tocar, tuvieron todo cubierto para que desde la primera hasta la última suenen igual que Against. Claro. Los mejores equipos, tuvieron comida, asistentes para ellos pusimos, uh-huh, pero por una cuestión de que yo soy músico, quiero que me traten así. Claro, eso se llama respeto. Y los músicos, y después, loco, ¿qué queremos? Que ustedes reproduzcan esto cuando ustedes hagan su show. Claro. Que el músico te invite en tu casa, vos le das lo mejor a quien viene. Bueno, cuando es tu cumpleaños, o tu fiesta, o tu recital, dentro de lo posible, tenés que darle. Y si va mal, va mal, pero por lo menos el músico se siente músico y no se siente un convidado, ¿viste? Claro. Pero vos te das cuenta que esto que vos estás contando, más allá de las posibilidades económicas de cada banda, porque algunas bandas pueden decir, bueno, sí, loco, pero yo no tengo ese presupuesto. Y sabemos que hay bandas que por ahí lo tienen y no lo hacen. ¿Te das cuenta que esto que ustedes hicieron no existe? Y creo que, o sea, es tremendo. No conozco a alguien que lo contando, haga. Lo que estás contando de que invitaste, claro, o sea, a 7 bandas, no le cobraste un cacho, le pusiste todo a disposición. ¡Wow! Eso es una actitud de ellos, es filosofía de vida, si querés también. Eso es actuar a conciencia. Tampoco vamos a decir que... lo que hicieron está perfecto, es lo que corresponde. Obvio. Sí. Obvio. Ellos siguen sembrando, porque es una manera de sembrar también, como te decía antes. Así que el día de mañana ellos van a plantar ecaincitos chiquititos. Totalmente. Que se van a replicar. Totalmente. Repito, es esa. Hay bandas que sabemos. Y espero por que ahí se genere el Ecain Fest 2. Y el 3 y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Porque yo sé que si eso te resultó, vamos a la agenda, ¿viste? Ya tenemos la fecha bien, ahí reservada. Bien, eso está bueno. Lo que yo quiero decir es que ellos trabajan a conciencia. O sea, si no trabajaran a conciencia, jamás podrían generar un evento de ese tipo y con el resultado que tuvieron. Sí, tenemos un diagnóstico desde el principio, cuando arrancamos la banda, que era... Bueno, acá lo que hace falta es generar circuito, no una banda grande. Claro. Sino que capaz a vos te toca hacer la punta de la lanza. Pero acá lo que hace falta es generar un circuito real. Hace su carrera pensando en que va a ser el que va a la punta. Nada, vos haces las cosas a conciencia. Nada más, lo demás viene solo. Lo que faltaba acá era eso, porque vos tenés cacique, está lleno. Sí. Ahora, tribus. ¿Cómo? Tribus. No las tenés. Claro. Entonces cada uno tiene su quintita y está bien, pero acá lo que hacía falta era, decíamos, loco, ¿cómo puede ser que en 15 años, o sea, desde el año 2000, 2003, que no aparece una banda que crezca? ¿Por qué no pasa esto? ¿Qué? ¿Porque no tenemos talento? No, porque acá lo que falta es un circuito, que vos digas, che, yo toco y tengo los equipos para tocar, que me los pone el lugar, tengo la disposición, tengo el público, tengo esto, tengo un circuito de bandas que la banda que abre está buena, está ensayada, toca bien, los músicos son colegas, se reparten los flyers entre todos, se reparte la pérdida, se reparte la ganancia, claro. Faltaba eso. Dijimos, entonces lo que hay que hacer acá es generar comunidad, generar lazo entre los músicos, claro. Y no competencia. Entonces, y esas, las cooperativas, sí, de banda, la autogestión, todo eso, generó todo eso, y bueno, también llegás a un techo, porque para lo que es mainstream necesitas, sí, de repente la ayuda de grandes productores, grandes capitales y de las grandes bandas. Y eso te va a dar el trasvasamiento generacional. Pero si vos no le ofreces ni le decís, viejo, yo estoy acá, mirá todo lo que tengo para ofrecer, nadie te va a venir a buscar. Bueno, pero es entender también lo que hablábamos fuera del aire, que en realidad, como se lo toma en otros lugares del mundo y en la mayoría del mundo, que esto, vos contratás un productor que lo toma como un negocio. No es que es fanático del heavy metal y dice, che, yo te voy a hacer grande porque me gusta tu banda y lo vamos a hacer. No, sí, existen fanáticos de heavy metal, pero a la vez. Pero quienes generalmente, quienes generalmente tienen resultados son los tipos que entienden que esto, vos podés. Que él, viéndolo desde manera comercial, desde su perspectiva comercial, va a hacer que vos tengas mayor cantidad de público, llegues a mayor cantidad de gente y puedas, como vos decís, arrastrar todo un circuito. Claro. Ese es el punto. Y no todo el mundo lo entiende, nos quedamos en la época de, wow, sí, bueno, tocamos en el garage y nos quedamos ahí. Sí. Y no es así. No, además, nosotros lo vimos en el Wacken, por ejemplo. Vino el dueño del Wacken y te saludaba y sabía tu banda de dónde era, sabía, wow, todo, te trataban. Yo estaba el baterista de Daily Kid Show viendo nuestro recital y el trato que vos tenías era de igualdad. Vos sos un músico, te mereces todo esto. Perfecto. Acá, ¿cuántas veces pasa que vas a tocar un lugar y te bajan el compresor de la potencia para que suene más chico que la banda grande? Eso está lleno, que no te dejen espacio en el escenario para que armes ni un atril, ni un micrófono. Toda esa competencia existe, como si esto fuera un Boca River, que si tu gente me escucha a mí, no te va a escuchar a vos. Acá podemos compartir. No es que si sos de Boca, si sos de, no sé, vamos a nombrar alguna banda amiga. Si sos de Serpentor, no podés escuchar Plan 4. No, podés escuchar las dos bandas. Claro, totalmente. No es Boca River. Entonces, ¿por qué competir pedorramente si lo que podemos es sumar, agrandar y que después seamos todos ricos con el heavy metal? Sería increíble. Igual también tenemos que ver la historia nuestra, el pasado nuestro de lo que es la escena, si es que existe tal escena, porque yo a veces dudo si existe la escena o no existe. Existen bandas que laburan, pero no sé si existe una escena como tal. ¿Cuántas millones de personas viven en el Capital Federal? ¿Tres? Cuatro millones. Sí, sí, y en un fin de semana, en una sociedad de 4 millones de personas. Bueno, pero es lo mismo que hablábamos también recién. En verano, nosotros acá paramos. Pero las cosas cambiaron. Los pibes ya no tienen el incentivo de ir a ver un concierto porque están colgados en otras historias, ¿viste? Conectados a la red. Pero lo que él dice, que es súper válido, y es eso, el laburar, hasta lograr generar, enganchar a ese público. Claro. Doblemente o tres veces más de laburo. Sí, es terrible. Es muy bueno eso, en el sentido de lo que cosechás, ¿viste? Lo que vas ganando. Pero yo creo que sí, que la escena está recontra muerta, que la escena no existe escena. Hay una banda que convoca a su público, que es cautivo ese público. Es que tenés escena, o sea, hay escenas, pero hay escenas chiquitas. Exacto. Y compartimentadas. Entonces vos tenés la escena del folk metal, la escena del hard rock, la del power. Son mínimas. Viste que son escenas que mueven un universo que decís, ¿cuántos hay acá? Y son ponerle 1000 personas. Hay 4 shows, tenés 4 shows de 250. Sí. Pero tampoco. Y se acabó, te cagó toda la escena. Tampoco ya. Tenemos que olvidarnos que acá en Cava atiende Dios. Porque el país es muy grande, son 22 provincias. Sí, por supuesto. Yo hay que pensarlo a nivel nacional también. Por eso hay que salir, andar y cargarte en la mochila, ¿viste? Y salir, patear. Tal cual. Y bueno, 10 años de trayectoria lo cosechás en este tipo de eventos, como el que está comentando. Y con esa actitud. Por eso, exactamente. Y viajando todo, sí, el tiempo. Todo. En condiciones que. De repente, che, muchachos, hay cama para. Somos 5, con el manager, con el sonidista, esto, claro. Bueno, hay cama para tanto. Bueno, listo. No hay problema. Y que uno vaya y duerma en un cantero. No hay problema. En la calle. O dormir adentro del auto todo y después tener que ir a tocar a 700 kilómetros, con fiebre, esto, lo otro. Sí. Acá sí. Me está comentando Chucu Bass desde Montevideo. Saludos desde Montevideo. Si ven lo que es acá, se matan. Así nomás. Pero bueno, es la realidad que tiene cada espacio. No, cada lugar, sí, tal sí. Tal cual. Bueno, comentabas que ustedes no tienen vacaciones. No, de la banda nunca. O sea, capaz de repente uno se toma... Yo me tomé el otro día 4 días, me fui a la costa, me fui el domingo, volví el jueves y el viernes estaba tocando ya en Pinamar y el otro día en Miramar. Wow. Ojo, es lo que me gusta. Sí, sí. La otra vez nos tomamos vacaciones una semana e hicimos 8 shows, de acá a la cordillera y de vuelta. Claro. Un show por día. Claro. Durmiendo en el... Muchos dormimos en el escenario. Terminás de tocar y dormías sí, sí, en el sí, mismo sí. escenario que tocaste. Después otro en casas prestadas, así, porque dijimos, bueno, vamos a hacer una buena gira, claro. Pero tocando un lunes, tocamos en Chepes, un pueblo en La Rioja que creo sí. que no tiene río cerca. Nunca habíamos tocado ahí, en Chepes. 10 de la noche, nadie. 11 de la noche, nadie. 12 de la noche, ya 200 cervezas, estábamos jugando un Jenga gigante, haciendo, no había gente. A las 12 y cuarto, lunes, día de semana... Empezó a caer gente. Se llenó, se agotó el lugar. Estaba explotado, wow, un lunes. Tocamos a las 3 de la mañana. Descontrol. Hermoso, la verdad. Y el otro día tocábamos un martes en San Juan. Miércoles en una estación de servicio en Mendoza. Uh-huh. Tenía el kiosco en la estación de servicio. Nosotros tocando. Las mesitas donde te comes el sándwich con el café. Claro. Y la gente venía. Entonces fue como un, bueno, vamos a tocar un miércoles. En lugares que nunca en su puta vida alguien tocó un miércoles. Y rindió, estuvo bueno. Sí, sí, también es riesgo, ¿viste? Para ganar, cuando jugás, tenés que arriesgar. Son las leyes del juego. Arriesgás con el temor de perder cosas muy importantes, como puede ser tu salud y lo que sea. Pero no importa. Pero si vos estás convencido en ello, tenés que morir por ello. Tal cual, sí, acá quedás como medio en un limbo de que no sabés si ganaste, si perdiste, pero sí que te cagaste de risa, la pasaste bien, claro. Y que jugaste a ser Metallica por unos días, que está buenísimo. La parte positiva es todo lo que queda, la anécdota y demás. Las amistades. Que haya la satisfacción fuego, de lo que creo que hiciste, si estás bien. Todo queda una gran anécdota. Sí, sí. O una road movie, porque tenés que ir filmando todo, guardar todo, registrar todo. Tenemos sí, esa gira sí, de sí, 9 días, la tenemos toda filmada. Exacto. Se rompió la camioneta, 130 lucas abajo, todavía estamos en una deuda. Claro. Uf, volver en remolque desde General Pico hasta acá, 8 horas en un remolque así. Vamos a pegarle otro Gaines así, bien a la mandíbula entonces, a ver, manda uno. ¿A la mandíbula del último disco? Sí, claro. El Guará, el último. Suena entonces, Again. Estás escuchando Diabolus en Música, aquí por Oxio Radio. We'll be right back. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Against en Diabolus y Música. Bueno, fechas, la próxima, la más cercana. La más cercana y más importante es 29 de febrero, Teatro Flores, Fluxo Fluir, nosotros, Animal y Malón, que le hace Santa Sangre Producciones. Así es. La verdad que muy contentos por el trato y por el respeto. La verdad que es increíble. Así que un saludo para Andy. Un beso grande. Que realmente hay que sacarse el... Bueno, no uso sombrero, la gorra, ponele. Hay que sacarse la gorra cuando te tratan bien, te sentís contenido, te sentís respaldado por un productor, que es como que ya hay una relación de amistad, te diría, en poco tiempo. Uh-huh. Así que eso está bueno y eso sirve, porque hay un millón de shows y un millón de cosas, pero que te traten bien a una banda, que somos una banda under, por más que nos vaya bien o no, sí. Ninguno vive de esto, ni tampoco se acerca a vivir de esto, no estamos ni en el medio. Tenemos convocatoria, es verdad, pero no más que eso. Y poder tocar con nuestros ídolos en un buen lugar, con un buen trato, con un arreglo como corresponde, que uno se sienta músico. Yo no me siento un invitado, vení, uh-huh, tocá, vení a mi cumpleaños. No, me siento un partícipe. Claro. O como participante, no sé cómo, ahí está. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que va a salvar la cultura pesada acá. Porque cuando vos invitás a alguien y lo tratás como una mierda, como pasa siempre, no siempre, pero pasa mucho, sí, no sirve. Lo que haces es destruir el metal. Y esto lo que hace es que las generaciones anteriores con las nuevas se junten y que la gente disfrute de esto, que no es más que cultura frente a un mercado que te ofrece basura de rápida digestión, como toda esa música comercial. Sí. Entonces esto necesita un poco de gente con conciencia. Esa es una de las cosas, es una de las luchas que yo veo. Bueno, Andy, más allá de que la considero una excelente profesional, es una amiga. Y yo veo la lucha que ella tiene en el medio para que justamente las bandas, los músicos se sientan esto que vos estás sintiendo que ella transmite, porque no es fácil, está todo el santo tiempo peleándola, se hace mala sangre y no tiene ni idea. A veces cuando se habla de los productores, y es muy fácil hacerlo, ¿entendés? Del otro lado hay todo un laburo gigantesco. De peleas, de enojos, de no, loco, pero yo quiero que a mi músico lo traten bien, esto que vos decís, porque no dejo de tenerle respeto, no hay que dejar de tener respeto porque es la segunda o la tercera banda que viene y no quiere que se sientan como invitados. Entonces es súper admirable que vos, que estás en esta fecha, fuimos a cubrir esa conferencia de prensa y eso que vos estás contando se notó en la conferencia de prensa. Ustedes no eran, al lado del Tano Romano, la segunda banda. Se les dio el lugar ni al lado de Andrés Jiménez, la bandita, ¿entendés? Al contrario, se les dio el lugar igual que al resto de las bandas. Uh-huh. Que eso es tremendo y no existe en muchos lugares. No, te acuerdo. Por eso nosotros lo valoramos mucho. Imagínate que como solemos producir muchos shows, sabemos lo que es ser un productor. Claro. Y al mismo tiempo somos músicos, que venimos de abajo, que nunca tuvimos ni un contacto. Entonces sabemos lo que es escalar, lo que es producir. Y cuando alguien hace las cosas bien y te sentís contento y decís, wow, mira, claro, hay gente que te respeta. Lo que hacía, a los músicos lo que nos hace falta, más que nos caguen a pedo, que nos den órdenes, que nos bajen la consola, que nos corten el show, lo que necesitamos es que nos digan, che, ¿qué necesitas? Nada, un poquito de respeto y un poquito de ayuda, y yo con eso déjame que toco la guitarra bien. Claro, ni siquiera ayuda, respeto. Ni siquiera ayuda, respeto, totalmente, totalmente. Entonces reiteramos, 29 de febrero, Teatro de Flores, horario matiné, Malón, Animal, Against y Fluxo Fluir. Perfecto. Después, obviamente, van a seguir las fechas que ya tienen programadas, pero digamos que la más importante, donde están apuntando todos los cañones, es a esta fecha. Exacto. ¿Ustedes el set que van a presentar es basado en el último disco o hacen una especie de...? No, vamos a hacer un popurrí de todo. Sí, sí. Sí, porque va a venir bastante público nuestro. Están muy contentos. Uh-huh. Que toquemos en semejante fecha. No están acostumbrados a pagar entradas así de un monto alto, pero valoran porque están viendo bandas legendarias, claro, en un semejante lugar. Entonces están todos haciendo el esfuerzo y eso está bueno porque lo valoran y porque vienen a bancar a la banda. O sea, está buenísimo. Sí, sí, mismo yo ahora de acá me voy y tengo que juntarme con un montón de gente que en el bar que nos juntamos siempre, en Mecánico Bar, que vienen a comprar la remera, a comprar las entradas. Es como que hay mucha respuesta frente a este festival porque lo ven como eso, como... ¿Querés tirar el chivo del bar? Porque producen cerveza y producen birra, así que... Mecánico Bar, Nicolás Repeto y... ¿Eso de Crespo o Almagro? Es justo el borde de Villa Crespo. En el borde. Cosa no importante, lo importante es la birra que venden. No, claro, totalmente. Muchas veces paso música, yo paso música ahí. Bien. Siempre suena Love Gun de Kiss, aviso. Bien. ¿Son habitués? O sea, los pueden encontrar ahí. Todos los jueves estamos ahí... Javiando, tomando, y el que quiere comprar una entrada para un show nuestro puede acercarse ahí, tomarse una birra con nosotros. 300 pesos, tres pintas, mejor que eso no hay. No existe eso. Y suenan bandas nacionales, suenan bandas under, suenan bandas de afuera, death metal, trash, heavy clásico. Mucha gente, muy divertido. Estamos a la pesca de sponsor, así que ya vamos a ir a golpear la puerta. Totalmente. Pero de una. Y ahora se vienen los acústicos de bandas de metal ahí. Muy bien. Con puerta, entrada libre. Uh-huh. Mirá vos. Oh, bueno. Ya estamos anticipando próximos pasos. Sí. No digamos más nada. Yo igual quiero hacerte. Tengo una duda, porque voy a confesarte que si bien yo los conocía, nunca los había ido a ver en vivo y me los encontré. Sabía que tocaban con Dream Theater. Oh, sí. ¿Ok? Me sorprendieron un montón de cosas, porque aparte era la primera vez que en el espacio Arena sonaba una banda como Dream Theater. Obviamente yo soy fanática mal de Dream Theater, y me los encontré a ustedes, y la verdad me rompieron la cabeza, voy a ser sincera, pero más allá del estilo y toda la cuestión, sí, es real que ustedes son una fusión de un montón de estilos, y se notan, y los confrontan muy bien. Me mataron con el power y me mató la aceptación del público que estaba ahí. La gente se dio vuelta y dijo, wow, ustedes tocaron en un espacio bastante más chico que todo el escenario. Quedó ahí cortito. Y me gustaron hasta más ustedes que el sonido de los Theater, que son mi banda de cabecera. Porque fue diferente, fue distinto. Fue totalmente crudo. ¿Qué te dejó? Mirá. Tamaña pregunta, ¿eh? Fue una gran experiencia en todo sentido. Por empezar, fue un concurso que yo no sabía que estábamos anotados, imagínate. Entonces de repente me suena el teléfono y me dicen... Usted ha sido el ganador. Claro, hola, Iván, sí, sos Iván de Against. Sí, soy yo. Yo estaba en el laburo, no entendía nada. Dije, esto debe ser un banco que me quiere cagar con una tarjeta o algo, me quieren encajar un seguro. Sí, ¿y qué pasa? No, mira, te llamo de la Rock and Pop. Ustedes están entre las bandas que fueron elegidas para telonear a Dream Theater, pero ustedes se anotaron en el concurso. Sí, pasa que yo no manejo las redes, las maneja otro de la banda, así que no sé qué carajo te mandaron, pero sí, seguramente. Seguro no, sí, ahí. Nosotros estamos ahí. Ah, bueno, ¿y pueden tocar? Le digo, sí, va, ¿cuándo es? Así, imagínate, no sabía qué día era. De la que reaccionen un poquito. A mí me gusta Dream Theater, pero no sabía qué día era la fecha. Dice, me dice el chabón, esperá que me fijo, yo tampoco. Se escucha la compu del secretario de... mirá, está el día, pueden, sí, no tenemos show ese día, así que dale. Bueno, después les pasamos todo, si ganan o no, porque son varias bandas. Justo las bandas eran todas conocidas nuestras. Entonces nos íbamos escribiendo, che, sabían esto, el otro, qué bueno. Y le pregunto, ¿y quién elige esto? Supuestamente Dream Theater. Le digo, bueno, ojalá sean ellos. Antes era Portnoy que elegía las bandas, pero ahora capaz elige la agencia de booking, qué sé yo. Sí, claro. Y de repente, bueno, llega un mail, los eligieron, qué sé yo. Y después, la noche anterior a tocar, nos informaron a qué hora teníamos que estar, si podíamos llevar iluminador, sonidista. Fuimos con todo, claro. Podíamos solamente usar sonidista, porque las luces no nos dejaron usar. Es verdad. Tocamos con una luz prendida. Era como tocar adentro un baño, más o menos. Pero viste, decís, la pantalla no había, así que llevamos al iluminador, al que maneja las visuales, todo. Estaban ahí, bueno, disfruten. Nos dieron una consola de costado, que imagínate, es como jugar a la PlayStation, pero con la televisión de costado para el sonidista. Claro. Y el volumen se lo regulaban del fondo, para que no suenes muy fuerte. Y la prueba de sonido no existió, fue un check. Nos hicieron arrancar 5 minutos antes para poder tocar 5 minutos más. Bueno, fue todo medio así. El trato, pero el trato del personal fue increíble, ¿eh? Éramos señores músicos, recontra bien, y todo explicado, qué sé yo, pero hasta el día del show. Hasta ahí antes no sabíamos un carajo, no teníamos ni RT. Sí. Te pidieron, pero ¿cómo es esto? Un quilombo, ¿verdad? Pero entonces del lado de decir, bueno, nos topamos con producciones grandes, que no sabíamos que evidentemente les importa un huevo la banda soporte que ganó un concurso, y está bien, pero uno no lo sabe que es así. Claro. Y desde el lado de tocar en semejante lugar fue, nunca tuvo un retorno tan perfecto, donde yo escuchaba todo, todos mis pifies los escuché increíbles, el buen trato de, claro, gente que no sabe si sos grosso o no. Y el trato era, pero te trata igual, impecable. Te trata igual, impecable. Bien. El personal, exacto, les regalamos remera a todos porque era increíble. Y después, la respuesta de la gente. Vos vas a ver a Dream Theater, ahí hay un porcentaje alto de músicos. Y dentro de ese, sí, porcentaje alto de músicos, de buenos músicos. Y la otra mitad fanático, fanático acerca de la banda. Entonces, que sí, pero lo que no te está viendo tu abuela, claro, que, te, no, que te ama. Pero te estábamos, está todos que... arriba y en un momento ustedes, claro, arrancan a tocar y nos dimos vuelta, claro, todos y sin así, prueba de sonido, diciendo, wow, escucha, claro, a estos pibes, ¿entendés? Nos sonó eso. Claro. Encima no había cerveza. Entonces salimos a tocar así. Algo, estás nervioso porque estás tocando sin prueba de sonido, sin luces, porque tocar con la luz prendida no es lo mismo que con unas luces, que es otra cosa. Muy grande, y decís, ¿cómo mierda está sonando esto, el otro? Y un montón de gente que no te conoce y que te está midiendo porque saben lo que tocas, lo que va a ver a Dream Theater, ¿viste? Y, sí, la mayoría son músicos. Y la respuesta en las redes después fue bestial, pero bestial. Nos pasó un amigo en un taxi, me dice, che, el taxista está escuchando Against porque los vio en Dream Theater. Gente del laburo, sí, sí, de mi vieja, gente que nos escribió, che, mi compañero de laburo le encantó la banda soporte y son ustedes, y así todo el mundo, la verdad, no esperábamos tanta aceptación. Mirá vos. No, se notó, yo estaba muy arriba positivo, de la primera, de la bandeja de arriba de todo, nos bajaron a la de la segunda, nos bajaron a la primera y yo pedí que me hice todo el aguante, toda la historia, y pedí que me colocaran más cerca. Entonces los tenía de costado, pero ahí arriba. Ah, mirá. O sea, se escuchaban no solamente bien, sino que los tenía bárbaros para verlos, para filmarlos y toda la historia. Sonaron un huevo. Qué bueno. Sonaron un huevo. Y de hecho hubo parte del retorno de Dream Theater, hubo parte de la voz no sonó igual que la viola, no sonó igual que la batería, sonó distinto. Y si bien no estaba el vocalista, no estaba con todas las luces y no estaba re bien con su voz, se notó y no lo pudieron ocultar desde ningún lugar. Ustedes sonaron redonditos, pero con un sonido re power, re claro. Me gustó más a la larga cómo sonaron ustedes. Y te repito, te hablo de Dream Theater, mi banda es yo. Nada, en realidad sonaron muchísimo. Saludamos a los que están comunicados a través de la página. Gente, tenemos gente conectada en Uruguay, de Pinamar. Y bueno, me figura Buenos Aires, no es específico el lugar, pero bueno, Buenos Aires nos va a mandar con chiquitese toda la provincia de Buenos Aires. Sí, digamos. Nos siguen escuchando de México también, así que. Ahí queremos ir, por favor. Sí, sí, ya lo van a ver allá. Against es una banda que por lo menos el 50% de la banda vivimos comiendo con picante todos los días. Exactamente. 35 salsas picantes tengo. Me la paso morfando picante porque nos gusta comer con jalapeño, con esto, con lo otro. Así que morimos por ir a México a tocar y a morfar hasta que se nos destruya el estómago. Buenísimo, te están escuchando. Realmente, bueno, fue un gustazo que te hayas acercado para charlar un poco y así conocer a Gaines y difundir un poco más la música de Gaines. Y bueno, realmente gracias por todo esto. No sé, tenés los micros para expresar tu odio y tu bronca. Si tenés, lo que quieras. No, bueno, gracias por el espacio, gracias por difundir a las bandas que no somos así mainstream, pero que estamos en proceso de... Pero estamos en camino. Exactamente. No andes con chiquitines, ya está. Tal cual. Estamos en proceso de que si nos cierran la puerta entramos por la ventana o dinamitamos la casa de última y que quede como los dibujitos. Así que eso es muy importante y le hace muy bien a la cultura pesada, que el mercado no le da bola, así que hay que celebrar esto. A veces alguno cree que bueno, es una radio más o un show más. No. Estamos haciendo cultura todos. Entonces, exactamente. Estamos aportando, me parece, y yendo contra el sistema, porque al sistema no le sirve el heavy metal porque no es de rápida digestión. Exactamente. Totalmente. Así que sí, lo escucha gente que piensa. Abre cabezas. Tal cual. Escucha gente que piensa. Paola acá me dice que cuando vayan, ella los lleva a comer harto chile. Bueno, perfecto. Así es. Eso preparen el caño de escape porque... No, estamos reentrenados. Buenísimo. Ahora, para la despedida, yo quiero escuchar el tema Más allá de la luz y la oscuridad. Contá un poquito del tema este que vamos a escuchar ahora. Bueno, ese tema es de los primeros temas de Against, tiene fácil 10 años, era en inglés en un principio, y yo me acuerdo estando de viaje, estaba leyendo La Divina Comedia de Dante Alighieri, y me flasheó mucho la primera parte, cuando él se pierde en el bosque, llegando al río que donde entras al infierno y todo. Uh-huh. Entonces escribí una letra que hablaba de esas primeras hojitas del libro. Creo que es más larga la letra que las hojas del libro. Y lo escribí como en un inglés antiguo, me costó un huevo, con los diccionarios en internet, todo. Y ese tema quedó porque no nos salía. Además, le decíamos el tema Opet, porque tenía como un color medio a Opet. Y quedó. Segundo disco, no le enganchamos la vuelta. Tercer disco, Seba, el otro banda, dice: che, hay que hacer este tema, boludo, hagámoslo. Le dimos vuelta, le traducimos la letra, le modificamos un par de cosas, pero en sí es como el tema de la primera época. Fue la primera balada de hace 10 años. Y bueno, el Tano Marcielo vino de invitado a hacer un solo de guitarra, que es nuestro ídolo como guitarrista. Así que es como un gran momento esa canción. Y esto también es Against, así que presentalo y con esto te despedimos entonces. Bueno, más allá de La Luz y la Oscuridad, de Against, del disco Nueva Cultura Pesada. Gracias, Against. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. En el monte de la oscuridad siento ecos en las lágrimas del viento. Acechan sombras de árboles perdidos, profundo lamento abrazando mi destino. Vi aquel lugar dejar de brillar, vacío sin fondo, martirio sin final, dejando atrás el miedo hacia la profundidad. Círculos del abismo esperándome. Su fuego. voz me da la fuerza. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Leo Mansur nos escribió hace unos días después de que pasáramos Apocalipsis Ride. León Mansur. León es, su nombre artístico es Necromaniac y es el vocalista y guitarrista de la banda brasileña Apocalipsis Ride. Nos agradeció la difusión, nos comentó que pronto iba a salir un nuevo trabajo de los Apocalyptic y que maneja un sello discográfico, Hell Music, donde edita y distribuye material bélico under extremo en ediciones en cassette, reediciones de discos clásicos del underground, esa música que tanto disfrutamos. Y del sello Hell Music, recomendado por León Mansur, vamos a presentar dos bandas. Dos bandas que el sello editó. Primero vamos a escuchar a Resurgency, una banda de Grecia editada en cassette en el 2018. El álbum es False Enlightenment, publicado en 2012. Death metal, digamos que tradicional. Idios Premonition se llama este trabajo. Y luego le vamos a pegar la banda Flagelato, un speed trash proveniente de Niterói, Río de Janeiro. Esta banda viene del 2000, tiene varios discos editados y su último trabajo salió bajo el sello Hell Music en el 2018. Predilección por lo macabro. Predilecao per lo macabro. Me salió medio italiano, portugués ni ahí, ni de casualidad. Esto editado en CD y en cassette en edición limitada. Así que primero vamos a escuchar Resurgency de Grecia y le pegamos Flagelador con el tema En mis venas corre fuego, mejor lo digo así, para salir airoso. Escuchando Diabolus in Musica aquí por Oxy Radio. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Más adelante seguiremos presentando más bandas de este sello brasilero que, bueno, gracias a Leon Mansur por permitirnos hacer la difusión del material que él edita. Y también, obviamente, vamos a seguir pasando Apocalyptic Ray en la medida que podamos y que tengamos ganas, o sea, seguido. Porque evidentemente son bandas que te gustan, por lo que veo. No, manzana. Si no, no las vas a pasar. Te conozco, mirá. Bien, seguimos pasando bandas que nos escribieron, que se conectaron. A ver, déjame ver, aquí hay un par más. Pero ahora vamos a hablar de esta banda de México, que es un proyecto nacido en Tampico. Tampico, no sé en qué región queda de México, si al norte, al centro, al sur, a la costa. No lo he chequeado. Inician este proyecto con el propósito de hacer un death metal básico directo usando la guerra como temática lírica, influenciada principalmente en bandas como Aspix, Gorefest, Pile of Bullets, Voltrower. Giuseppe Saldaña es el cerebro tras este proyecto cuando inician, y en el 2015 lanzan un demo, Decay of the Gods, donde Giuseppe se encarga de la ejecución de la guitarra y el bajo en el demo. Y también tienen varios invitados, donde creo que podemos destacar en las voces al gran Roga Johansson, este sueco incansable de los mil proyectos. El nombre de War Cult se inspira en dos cosas fundamentales. Primero, por el disco de la banda de Malevolent Creation. Y segundo, es porque el adicional a dicho disco, los temas relacionados con la temática bélica y la historia mundial son parte de una pasión para los miembros de la banda. En este momento, la banda está integrada por Giuseppe Saldaña en guitarra, lírica y composición, Enrique Aguilar en guitarra, Itzel Pulido en bajo, Aldebarán Muñoz en batería y Luis Pelón en las voces. Pueden encontrar a la banda en todas las redes: Facebook, Bandcamp, Instagram, YouTube. Pongan en el buscador War Cult y ahí van a elegir en qué red quieren descubrir a esta banda. Les recomiendo YouTube, de repente, por si querés ver imágenes. Bandcamp, si querés encontrar el material antiguo. Si no, en el tradicional Facebook. Así es. Ahora vamos a escuchar del demo que editaron en el 2015 con la voz de Roga Johansson, el tema Market Garden. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Whirlpool desde Tampico, México. Tampico es una región costera, así que me imagino que debe tener unas playas muy bonitas. Sí, sí, estábamos viendo eso y bonitas, yo quiero... como sus mujeres. Sí, sí, como quien nos recomendó esta banda, que es Paola Mendoza de México. Ajá. Que a quien venimos nombrando hace un ratito. Así que, Pao, sé que estás con alguna dificultad para escuchar en este momento el programa, pero te mandamos un gran beso y un gran abrazo y te súper agradezco por la recomendación de Whirlpool, que es una tremenda banda. Dice que son de esas bandas que vos seguís y no va a ser ni la primera ni la última. Muy bien, bajamos de Centroamérica a Sudamérica. Vamos a Chile, que sigue resistiendo, poniendo el cuerpo, poniendo la vida, exponiéndose ellos mismos, porque las ideas no se matan. Claro que no. Vamos a escuchar una banda que es antigua, una banda que surgió en la ciudad de Santiago de Chile allá por el año 84. La banda es Dorso. En el estilo es difícil de encasillarlo, porque desde la creación de la banda, Dorso fue reconocida por mezclar variedades de estilo de metal en todas sus producciones, desde la vieja escuela del speed metal, pasando por el thrash, el metal tradicional, rock progresivo, green, death, heavy, hasta post-thrash, incluso black metal. Todo eso encontrás en la música de Dorso. Yo recuerdo muy bien el primer disco de Dorso allá en el año 89, bajo una luna cámbrica, cuando yo vivía en el sur y hacíamos un programa de radio. ¿Cómo se llamaba tu programa de radio en el sur? El programa se llamaba Dimensión Atroz. Wow. Y teníamos habíamos conseguido el material de Dorso, porque estábamos próximos, cruzábamos la cordillera y siempre había alguien que viajaba y traía material del otro lado. Y habían traído la primera producción de Dorso bajo una luna cámbrica. Era un metal extrañísimo, pero bueno, lo pasábamos, nos gustaba y realmente era una banda que después seguí un poco, pero le perdí los pasos. Ahora editaron su octavo álbum en estudios. Octavo álbum sin contar los discos en vivo, los demo, EP, ¿no? Y todo eso. El álbum se llama Gore and Roll. Ajá. Y salió el 25 de noviembre del pasado 2019. Es un trabajo muy bueno. Lo escuché varias veces y realmente me gustó. Ojo, me gustaba la banda Dorso en sí, o sea, claro, este también me gustó, no me desagradó para nada. En la formación tenemos en la actualidad a Rodrigo Humberto Pera Cuadra Burgos en bajo y voces desde el año 84, Gamal El Tit en guitarras desde el 84, Álvaro Soms en la otra guitarra desde el 92, y Fran Muñoz en batería desde el 2008. O sea que del 2008 a esta parte tenemos una formación un poco más que sólida, ¿no? Porque son muchos años tocando juntos y eso hace que se note en el vivo, en las composiciones y todo eso. De este trabajo recientemente editado, Gore and Roll, vamos a escuchar el tema de Dorso, Turu el Terrible. Yeah. Los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí por Oxy Radio. Seguimos con las presentaciones y es el turno de Infidel Rage. Furioso y poderoso Infidel Rage. Está aquí, entre nosotros los mortales. Harto de las frustraciones diarias, era hora de dejar que la música lo vomite todo. Influenciados por los antiguos dioses como Carnivore, Venom, Motorhead, Discharge, Celtic Frost. Están listos para tomar por asalto al mundo. Esta banda es de origen internacional, ya que son de los Estados Unidos y los ahora llamados Países Bajos. En voz tenemos a Alex Acheron, Incantation Nocturnus, Vincent Crowley. En la batería el ex Aspix, Bob Backchus. Y McNasty en bajo. Y en guitarra otro de los Países Bajos, Tony Brooke Hughes, también fue integrante de Aspix. Si bien debería sonar esto un death metal old school, como por las influencias o por la carrera de estos músicos, a mí se me asemeja más a lo que hacía Carnivore en sus inicios. Y el álbum que acaban de editar se llama Reichenstein. Lo editaron a finales, mediados del 2019. Y vamos a escuchar el tema que da nombre a este trabajo y que abre este mismo trabajo. Reichenstein. Infidel Rage. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Corsario se forma en el año 2001 en Buenos Aires, Argentina, año en el que realizan sus primeras 4 presentaciones. Pilatos Pub en Ituzaingó, La Colorada en Cava y Dos Alpina Skate en Cava. El estilo de la banda es variado, tomando influencias desde el hard rock y el heavy metal tradicional y neoclásico, basando sus composiciones en sólidas canciones. Luego de numerosas presentaciones como En Cemento, En La Colorada, la banda en el 2003, luego de su participación en el disco Tributo a Bloque, Demolición 2002, ingresa nuevamente a estudios para grabar lo que sería su primera producción, un EP titulado Dioses del Abismo. Tras la gran aceptación del público, la prensa local e internacional, de la prensa internacional y local, Corsario graba Sueños de Libertad, que es un tema incluido en el legendario compilado Hermandad Metálica Volumen 6, del fanzine Metallica Sign, y en el año 2004 la banda sufre la pérdida de un integrante, Diego Dubi Betule, en la batería. Tras este golpe gigantesco, la banda se disuelve, con una disolución no planeada, simplemente sucede, para regresar nuevo luego en el 2011. Retoma los ensayos y emprende su regreso luego de una larga ausencia. Y la banda graba Hijos de Dios, su segundo EP de estudio, y el mismo es presentado en Buenos Aires y en una gira realizada en la provincia de Mendoza. Ya en el 2014, Corsario vuelve definitivamente a los escenarios con la formación actual, a los escenarios, ya consolidada, y se presenta en distintos diversos escenarios en Buenos Aires. En la actualidad está terminando su primer disco larga duración, producción que se comenzó a realizar en el 2018 y en la actualidad está en proceso de mezcla. El material titulado Eterna Batalla, que saldrá en los primeros meses del 2020. Corsario está conformado por Maximiliano Aragonés en voz, Juan Repeto y Johan Corsario en guitarras, Pablo Yunis en batería, Giuliano Repeto en bajo y Francisco Repeto en teclados. ¿Por qué vamos a escuchar Corsario? Porque Maximiliano Aragonés sufrió un accidente en el día de ayer a la mañana. La banda publicó esto en sus redes sociales, la prensa de Corsario así nos lo hizo saber también. Así que más allá de toda la historia y de toda la trayectoria, les enviamos un gran y fuerte abrazo a la gente de Corsario y a Maximiliano, esperando que tenga una excelente recuperación. Así que hoy vamos a terminar cerrando el programa, o al menos desde mi lado, yo sé que Richard tiene otras cosas para pasar, con el tema Carrera al Infierno, que está en el compilado del Código de Honor del fanzine Metallica Sign número 90. Así finaliza entonces Diabolus y Música, programa número 27. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Gracias desde cualquier punto del planeta que estés escuchando. Mañana repetición, pasado también. Sigan las redes. Así es, en nuestras redes van a encontrar en dónde repetimos y cómo repetimos en Metal Argentum y en De Montré Radio. Sean buena gente, ¿eh? Pásenla bien. Jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.